Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero. Un programa sin información de los grupos, por eso del minimalismo, el ahorro y el ritmo, pero con temazos, a veces demasiados. Para intimar lo puedes hacer a través del correo electrónico novedadesdecadentes@gmail.com. Y que tienen podcasts por si no lo escucháis en directo o en las repeticiones nocturnas o mañaneras de Radio Topo. La Virgen del Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, hijos con tatuajes, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades Decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Quita tus putos molinos de mi cuerpo. Que quites tus putos molinos. Eso es el mercado, amigo. Eso es el mercado, amigo. Eso es el mercado, amigo. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, politoxicómanos, hijos con tatuaje, toxicómanos. Un programa dedicado a entretener, politoxicómanos, politoxicómanos. Quita los puñeteros carriles bici y deja de hacer percore. Eso es el mercado, amigo. Eso es el mercado, amigo. La Virgen del Pilar. Crisis, politoxicómanos, crisis, politoxicómanos. Mientras yo sea presidente. ¡Novedades Decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, toxicómanos, un programa dedicado a entretener. Eso es el mercado, amigo, eso es el mercado, amigo. Caracolla, caracolla, caracolla, la Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulo, parejas en crisis, hijos con tatuaje, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades Decadentes! Buenas tardes, buenas noches, buenos días, decadentes. Lo que sea cuando oigáis una edición nueva de Novedades Decadentes. Pues eso, Novedades Decadentes, un programa oscuro pero verbenero aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y que estamos de vuelta de vacaciones. Pero como siempre, en nuestro horario de directo de 8 a 9 de la tarde. Pues eso, que esto lo hacemos en directo en Radio Topo, 101.8 la FMCO, de Zaragoza CO. O si lo prefieres también en nuestra página web www.radiotopo.org, donde puedes encontrar los podcasts de nuestros programas, toda la colección de todas las temporadas. Y entender los nombres de los conjuntos que ponemos. Y también tienes allí pues nuestra emisión en directo en streaming para todo el planeta. Y que también allí en la web te puedes hacer socio, socia, socia de esta maravillosa y fantástica radio libre que necesita tus oídos para su mantenimiento. Salúdico también a toda la gente que nos escucha desde Radio Almaina, allá en Granada, en el 88.5 de la FM. Y otro saludico pues para toda la gente que nos escucha desde el Alto Aragón, en el Valle de Alcalá-Arenas, a través de Radio Espiritrón en el 102.2 de la FM. Y saludico también para toda la gente que nos escucha en digital, en streaming a través de la web de Alto Aragón Radio. Perdón, Alto Jalón Radio. No nos importa, de esto estamos hechos. No nos importa, de esto estamos hechos. No hay nadie, nadie, nadie de que tengamos miedo. No hay nadie, nadie, nadie de que tengamos miedo. Dilo alto, dilo alto, dilo alto, dilo alto, dilo, dilo, dilo, dilo, dilo alto, dilo alto, dilo. Y hoy vamos a volver a la temporada después de las vacaciones de Semana Santa, con un especial de Skinemo, Emo y Ruidictos, así aprovechando las procesiones, bien de ruido, pues hoy bien de gritos aquí en Novedades Decadentes. Técnica, algo de metal, de Lies y Melancolía, y casi todo grupo de ahora. Así que ya os aviso hoy, si nos gusta el Skinemo, Emo y mierdas así de ruido y guitarritas, pues no es vuestro programa. Pues eso, que hoy ruiditos, Skinemo, guitarritas bien fuertes. Y hoy no tenemos ni presentación de grupo de estado ni nada, y vamos a empezar a saco con un poquito de Novedades Decadentes. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verdenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, pues vamos a empezar el especial este Skinemo, Emo y demás mierdas así parecidas, con la revisión de la discografía de Die Princess Die, que es un grupo de principios así de los 2000, y que este diciembre pues le han reeditado la discografía, así que es súper recomendable. Thank you. más cositas de discografías que se han reeditado o que se han editado. Palazka, desde Florida, también con su discografía. Que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. Venga, vamos con cositas nuevas en este especial Screen Emo, Emo y Derivados, I Am Sorry, de este mi Londres, de este mismo enero. Pasado de este año. Vamos con más cositas nuevas, como Eris, con este trabajo del febrero pasado. Vámonos ahora a Alemania con un trabajo también del enero pasado. Azakov, desde Nuremberg. Vamos a Pensilvania, Filadelfia. Filadelfia, Pensilvania. Con Sonagi. Y este Virginis Login del verano pasado. Let's go! Cuando tú barres el rincón, esa mierda que queda en el rincón es la música que pone, pero es mierda buena. Novedades decadentes. La mejor gente. Y mi... Vamos con más cositas recientes. Un split compartido entre Crowning, que es lo que suena, y Okatils, desde Japón. Con más cositas recientes, Dry You Plown Over the Bones of the Dead, desde Vancouver, Britannia, Columbia, con tragedias y catarsis del noviembre pasado. We'll be right back. más cositas nuevas. Del marzo pasado, To Be Jam, de este Portland, Oregon, con este trabajazo. Novedades decadentes. Novedades decadentes. No. ¡Es puta mierda esto! Ay, Dios. Pues vamos con más cositas. En este especial emo, screen emo y derivados. Aquí en novedades decadentes. Y vamos con J. De este Hall. A Alemania con este Haven del enero pasado. Thank you. Venga, vamos con más, vamos con el debut de Blur de este mismo enero de 2025. Vamos con más cositas alemanas. Mabel desde Karlsruhe, Alemania, en este Explico en Asterdot de este mismo enero. Bye. como cuando ves a alguien tirándose un pedo en una pantalla. Al público le encanta. O sea, así son las cosas. ¿Sabes lo que digo? La gente es como es. Y yo tengo que darle al público lo que quiere. Y los accionistas están contentos. Y el público siempre pide algo nuevo. La renovación es inevitable. Y a los 50, pues, se acaba. Novedades decadentes. ¿Qué se acaba? ¿Qué? ¿Qué se acaba? Pues ya sabes, la... el... pues... Novedades decadentes. ¡Oh, George! ¡Oh! ¡Oh! Perdona, tengo que irme. ¡Harvey! ¡George! ¡Esas audiencias son una locura! ¡Eres un genio! ¡Ay, qué bueno eres! ¡Eres un genio! Pues todavía no son menos 10, pero vamos a ir acabando. Y si hemos tenido un bloquecito así de Screener Movemo y cosas así alemanas, pues ahora lo vamos a tener de italianos. Danger Man desde Milán, Italia, con este traje de Vivere del octubre pasado. Y seguimos con más cositas, lo nuevo de Stormo, que ya lo habíamos puesto en el programa de adelanto, y que se llama Taglitale y que ha salido el marzo pasado. A ir acabando y esas cosas. Y seguimos en Italia, pero esta vez en Bari, con lo nuevo de Chivala, que es así mucho más emo que lo que hemos oído antes, y se llama Boato y salió en diciembre pasado. Yeah! Y aquí nos vamos a despedir este especial Screenemo Emo Derivados en Novedades Decadentes, porque ya tenemos aquí los tres cuervos comiéndonos el culo, que lo tenéis detrás de nosotros. Y nos despedimos, como siempre, pues sí, con Grupo del Estado, que se llama Alcupera, y es una novedad de este mismo Bilbao, con gente muy conocida por nosotros y nosotras, y con este sendero de desesperanza de este mismo febrero. Pues nada, un besazo, esto ha sido Novedades Decadentes.